Ascultă cu casa în spate. Lenu kergi mengi ci sagbi. Ej, sedat li khanshit. Escucha con la casa en la mochila. Sabes que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, sin portero ni ascensor. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. Aquí comienza con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Buenas tardes, oyentes de Radio Topo. Asiduos al programa con la casa en la mochila en sus 33 semanas de edición. Tenéis el teléfono de aquí de Radio Topo, el 976-2913-98, para cualquier idea o sugerencia que nos podáis dar. Empezaremos con Vicky, que nos hablará de las consecuencias de los malos tratos a las mujeres tratado la semana anterior. Seguiremos con Yerberito y el tema Esclerosis Múltiple, acompañado con la música de Celia Cruz. Más adelante, Jesús Fuereño con su tema Reflexiones Extraterrestres sobre la mujer, la segunda parte. Manuela nos volverá a contar historia afroamericana. Nos encantará la canción de su abuela y nos explicará la segunda parte de la esclava africana Harriet Tubman, cantada en dos veces, acompañada con María Carey con la canción Estaré allí y Diana Ross con el título Cógeme la mano. Y por último, en quinto lugar, Mauro entrevistará musicalmente a gente extraordinaria de Aragón, al cantante Franco de Terioro, con el disco CD y Fíjate tú. Consecuencia del malos tratos en su víctima. Aunque cada persona es diferente y también lo son sus circunstancias e historias personal y por lo tanto el maltrato de su pareja tenga en su vida, también serán distintos si han encontrado que las mujeres maltratadas por su pareja pueden presentar baja autoestima e inseguridad, ansiedad, depresión, miedo, sobresaltos, estrés, sueños, recuerdos de los sucesos traumáticos, sentimientos de culpa o de fracaso. trastornos del sueño o de la alimentación, aislamiento social, aceptación de la conducta violenta, dependencia emocional del agresor. Estas consecuencias no se deben a las características de la mujer, sino a la expresión vivida, y existen técnicas psicológicas que ayudan a las mujeres a superar o recuperarse de tal impacto. Al principio era distinto. Generalmente, o al menos al comienzo de la relación, el maltrato no es continuo, sino que se alterna fases de agresión con las de cariño, y en muchos casos se dan un ciclo de violencia que consta de tres fases, que puede ser variable en intensidad y duración. Primera fase, acumulación de la tensión, se caracteriza por pequeños incidentes que llevan a un incremento de tensión entre la pareja. Segunda fase, episodio agudo. La tensión acumulada genera una explosión de violencia de mayor a menor gravedad. Tercera fase, de calma o de luna de miel. Tras la violencia, el agresor se muestra muy cariñoso, pidiendo perdón a las mujeres y prometiéndole que nunca más volverá a ocurrir. Pero al poco tiempo vuelve a aumentar la tensión y a repetirse el ciclo, y con el paso del tiempo el maltrato puede ser cada vez más frecuente y grave, y disminuye la fase de arrepentimiento y aumenta la probabilidad de que se agraven las consecuencias psicológicas del abuso. Mitos y realidades. Muchas personas piensan que bien te quiere te hará llorar, pero la realidad es todo lo contrario, que bien te quiere te hará feliz y tendrán en cuenta tus sentimientos, opiniones y necesidades. Y otras personas piensan que el maltrato psicológico no es tan grave como el físico, pero la realidad es otra, puede ser más dañino que el físico y provocar gran desequilibrio emocional. Y no me atrevo ni a toser, que el último morado aún sigue marcado. Y la verdad no te conozco, nunca sé por dónde vienes. Al principio era distinto, no había más que vino tinto. Cuando fue pasando el tiempo, por pasar pasa de todo, y es mejor no estar tan cerca, por si acaso le entra el mono. Hay un extraño aquí en mi casa, no es el mismo. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita Niña, no olvides el bocadillo. ¿Qué piensa de la mujer meretriz? Llamemos a las cosas por su nombre. Prostitutas. Me gustaría citar a Sor Juana Inés de la Cruz, una parte. Sí, la que se inspiraba al pie de los volcanes en la antigua Nueva España. Espero que la haya leído. Y dice a la letra lo siguiente. Bueno, mejor léalo usted. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. ¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera malhaga, la que pega, la que peca por la paga o el que paga por pecar? Oh, sí, en una ocasión he leído a esta poetisa. Bueno, espero que esto le responda a su pregunta. Momentito, el teléfono. Te llamo, me están entrevistando, por cierto, hoy tengo un cotilleo, ¿eh? Un momentito, después te llamo. ¿Qué opinión de las que deciden quedarse en el hogar? Las amas de casa. Están en su derecho, pero actualmente la administración y aportación del hogar debe ser de la pareja. Abuela, abuela, mi paga. Ahorita, el tema de las lesbianas, ¿qué opina de ello? Sin lugar a dudas, están más reconocidas. Como se dice, salieron del armario. Pero siempre han existido valientes que han defendido lo suyo, lo propio. Sin lugar a dudas, esforzándose, luchan por el derecho a una vida normal. Hay que apoyarlas. ¿Le gustaría agregar algo, señora mujer? Me gustaría compartir el dolor de parto con mi pareja, con mi segundo hijo, mi marido. Es broma. Soy feliz con ustedes. Seamos tolerantes. La perfección no existe. Complementémonos. Es importante. Por cierto, no me preguntó de ser suegra, nuera, rival. Bueno, eso estará para otra ocasión. Bueno. Al inicio dijo que fue primero la gallina. ¿Cree usted que el hombre desaparecerá, como fue el principio de los tiempos? Es una respuesta muy compleja. La fertilidad disminuye en el hombre. Algunas especies empiezan a volverse hermafroditas. Se reproducen solas. ¿Especies? Un reptil del desierto, de lo más común, la lagartija, en menos de 50 años lo ha hecho. La corbata está sobre la cama. Ahorita, un momento. ¿Cree usted que no requieren del hombre para reproducirse? Eso ya existe. La inseminación in vitro ya está. No se requiere más que un banco de semen, pero... ¿Entonces el juego sexual entre la pareja no lo necesita, no lo disfrutará, no extrañará eso? Bueno, algunos de ustedes son muy pagados de sí mismo. ¿Saben ustedes? Ustedes normalmente se satisfacen primero. ¿Cuántas mujeres dejan satisfechas? Eso hoy, con toda la información. Imagínate en el pasado, que nos consideraban un objeto más algunos. ¿Cuántos se esfuerzan para esperarnos? Doncel, espero que perdone mi voz ronca, aguardientosa. Ay, sueno a Coco Chanel o a la María Félix. Ay, divas divinas. Pero estas varias despedidas de soltera que hemos gritado, ya sabe cómo somos cuando nos reunimos las mujeres espléndidas. Por cierto, cúbrase al salir, ¿eh? Porque está haciendo algo de frillito. ¿No le gustaría llevarse algo de ternasco? Lo hizo una comadre mía. Por cierto, no me preguntó de la mujer comadre, ¿eh? Que le vaya bien. Gracias a usted por la entrevista, como siempre, como son las mujeres. Siempre tratando de servir. Oye, oye, no te pase, ¿eh? No te pase. Vaya, hasta que este programa con la casa en la mochila algo, hizo algo de su tema. Porque las damas, las mujeres son de otro mundo. ¿Quién las entiende? ¿Qué idioma hablan? ¿De qué planeta son? ¿Eh? Oiga, ¿este programa cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Eh? ¿Lucha libre o qué? ¿Cómo se llama este jodido programa? Legione straniera. Anche se tanti gente chiedono la roba semplice, la margherita, Dario Topo. La roba con pomodori in fresco. 101.8. Poi noi mettiamo sempre la roba abbondante, vari tipi. Legione straniera. Poi c'è anche la piccante, ce l'abbiamo. Fare un gusto nuovo per la gente, così diciamo, facciamo delle sfide, la gente un po' esagerato, la gente comincia a dire vuole sfidare le pizze, fare un gusto nuovo per la gente, così fresco. Radio Top. Sfidare le pizze. Al margen del Ebro, otro del epitafio de Legión Extranjera esta semana lleva colores primaverales. Esquivando el viento muy por debajo y por encima de los puentes zaragozanos, bufa otra vez Legión Extranjera. Durante un tiempo, sin mi compañía, sin vuestra compañía, se han multiplicado los colaboradores de Radio Topo al 101.8. Las opiniones cuecen y enriquecen, cita famosa de Don Arroz, a buen entendedor, buenas palabras. Legión Extranjera se queda con Radio Topo, una etiqueta de libre consumidor. Hoy la Mesa Redonda cuenta con un personaje y su percha musical. Desde hace 30 años, en el mapa del sonido aragonés, entrevistamos al hombre orquesta, Franco Deterioro. Hola, buenas tardes. Hola, estamos encantados de tenerte aquí en Radio Topo. Gracias. Un disco autoeditado y fíjate tú, en el año 2008, con temas que hacen el guiño a la sociedad, que desde entonces no ha cambiado mucho. Al estado puro y sin traje planchado esta vez. Bueno, La sociedad sí que disiento, algo ha cambiado. El disco está ya con pocos discos para vender, quedan muy poquitos, o sea que hay que darse prisa. Franco Deterioro se puede escribir con F de fantasía y sátira, musicarte sin caerte en la vulgaridad de lo obvio. Desde luego es tu arma de confianza. Con tu trabajo anterior, del 2009, que llamaste Y fíjate tú, marcaste tu personalidad del cantautor. El disco grabado con 8 pistas digitales, lo recuerdo con todos los recortes que supone, no obstante han sido y son 17 temas, más 7 en formato MP3 y 2 pistas de vídeo. Reconocemos influencias en tus canciones. Gato Pérez, Peret, ¿añades alguna más? Sin duda, la canción infantil y el pop, que cuando haces pop ya no hay stop. ¿Qué opinas de la difícil figura del cantautorado en Aragón? Que la sombra de la bordeta es alargada. Tengo mi copia yo personalmente de Y fíjate tú. ¿Tocas el timbre también a cantautores italianos como Vinicio Capossela, Paolo Conte? Le toco el timbre a Paolo Conte, que paso es mi primo. Recordamos a los radios oyentes que si desean hacerse con una copia de tu disco, lo pueden encontrar en la cartonería de calle San Agustín, en Linacero de calle San Miguel y en la Vía Láctea de Doctor Palomar. Tienes desbordante la alegría. En la cultura popular que defendemos en Radio Topo se suele decir siempre hace falta un tonto en el pueblo. Al final el tonto acaba siendo la cordura del pueblo. Es así que la labor del cantautor acabe convirtiéndose en una paradoja. Dime, ¿el cantautor es el hombro derecho a la expresión poética o se convertirá en el futuro en el juglar del barrio? Yo creo que es el juglar del mundo y también el bufón de algunos. Somos bufones. Aparte de ser letrista, cantante, percusionista y guitarra, como hombre orquesta en el pasado ha sido parte de un proyecto musical como los ¿Quién son? Artistas itinerantes que se reunían, ¿no?, alrededor del Ebro. ¿Quiénes son los ¿Quién son? Es una larga historia. ¿Quién son? Somos 13, 12 músicos y el técnico. Grandísimos músicos: Alejandro Montserrat, José Luis Egerfletes, Roberto Bazán, pues, etcétera. A mayo saldrá tu nuevo trabajo, Raptos Libres. Raptos Libres es un disco de versiones que yo no pensaba hacer, pero en mi cabeza vivimos tres y hicimos una asamblea y por 2-1, lógicamente, el resultado fue 2-1, se decidió hacer el disco de versiones. Y alternativamente, me han dicho, otro disco está creciendo por debajo de las uñas. Tú tienes mucha información que no sé cómo has conseguido. Fíjate tú, fíjate si te quiero, que me sé tu número de móvil. Y fíjate tú, fíjate si te quiero, que me sé tu número de móvil. Y fíjate tú, fíjate si te quiero, que me sé tu número de móvil. Fíjate tú, fíjate si te quiero, que me sé tu número de móvil. Y fíjate tú, fíjate si te quiero, que me sé tu número de móvil. Y fíjate tú, fíjate si te quiero, que me sé tu número de móvil. Y fíjate tú. Legión Extranjera quiere recordar las citas ineludibles con nuestro invitado especial de hoy, Franco Deterioro. Franco Deterioro actuará en el espacio colectivo ¿Qué pintas? En calle Doctor Palomar, número 19, en Zaragoza, evidentemente. El 22 de marzo, donde también expone una obra plástica. ¿Por qué has querido llamar tu intervención como Escueto? Porque Cueto significa lugar alto y defendido. Y a partir de ahí voy a desarrollar una pequeña historia. También voy a estrenar una canción y voy a tocar otras canciones que tienen que ver con la temática de la exposición, que es putearte. Antes de cerrar la presión, la Legión Extrañera deja el micro libre a Franco Deterioro con la pregunta en el aire que suelo lanzar a los invitados de mi programa. La pregunta que quería hacerte a ti en este caso es: ¿y si no fuera por...? Si no fuera porque hay que tener amigos hasta en el teatro, no olviden supervitaminarse y mineralizarse. La revuelta, búscame en los dobladillos, saltaremos la tapia para robar el amor, para robar el amor. Esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria y neurodegenerativa crónica del sistema nervioso central. Fue descrita por vez primera hace más de 150 años y, aunque todavía no se conoce su causa, el descubrimiento de su mecanismo de producción inflamatorio autoinmune ha facilitado la aparición de tratamientos que modifiquen el curso de la enfermedad. Clasificamente, se ha considerado la enfermedad que afecta a la mielina del sistema nervioso central, pero el acúmulo de conocimiento a lo largo de los últimos años ha puesto de manifiesto también la existencia de daño axonal que está presente desde las primeras fases de la enfermedad y que finalmente es el responsable del grado de incapacidad de los pacientes. Clínica. Edad de comienzo y sexo. La esclerosis múltiple es una enfermedad más frecuente en mujeres que en hombres y suelen ocasionar los primeros síntomas entre los 25 y 35 años de edad. El inicio por debajo de los 10 años o por encima de los 60 es muy poco frecuente. Manifestaciones clínicas de comienzo. Los síntomas de inicio más frecuentes tienen, teniendo en cuenta que la presentación de la enfermedad puede ser mono o polisintomática. Síntomas sensitivos, un 45%. Alteraciones de la sensibilidad afectada a una o dos extremidades. Síntomas motores, 35%. Neuritis óptica, un 25%. con dolor a la movilización del globo ocular y disminución de la agudeza visual. Disfunción del tronco cerebral, 15%. Visión doble, mareos, descoordinación, disfunción cerebelosa. Manifestaciones en la fase de estado a lo largo de la evolución se puede afectar la mayoría de los sistemas funcionales neurológicos con predominio de los siguientes: función piramidal 90%, función sensitiva 80%, función esfinteriana el 80%. Con frecuencia se trata de alteraciones miccionales en forma de síndrome irritativo, vejiga hiperactiva y urgencia miccional, pudiendo contener la orina o no. También puede darse en forma de síndrome obstructivo. El yerberito llegó. Se producen también síntomas menos focalizados como fatiga crónica, fenómeno de UTOF, que es un empeoramiento transitorio de signos y síntomas ya existentes, coincidiendo con pequeños incrementos de la temperatura. En general, puede decirse que a lo largo de la evolución de la enfermedad se va produciendo un acúmulo de alteraciones neurológicas por secuelas de las recidivas y por la aparición insidiosa y progresiva de nuevos síntomas que conducen a una discapacidad creciente. Diagnóstico. Se basa en la demostración de afectación inflamatoria desmielinizante focal del sistema nervioso central, diseminada en el tiempo y en el espacio, y en la exclusión de otras condiciones que puedan simularla. Partiendo de una clínica compatible, hay diversas pruebas complementarias que nos facilitarán el diagnóstico. Resonancia magnética. Ante la sospecha clínica de esclerosis múltiple, la resonancia magnética cerebral nos puede aportar datos de diseminación en el espacio por visualización de otras lesiones, además de la causante de los síntomas. También nos puede aportar datos de diseminación en el tiempo si al administrar contraste paramagnético, por ejemplo el gadolinio intravenoso, alguna de las lesiones se realza, lo que indicaría que se ha producido recientemente, normalmente en el último mes, y contrastaría con el resto de lesiones no realzadas que se habrían producido anteriormente. Además, la resonancia magnética ayuda a excluir otras patologías que pueden producir alteraciones neurológicas similares. En los casos que cursan con clínica medular o cuando los hallazgos de la resonancia cerebral no sean concluyentes, se realizará una resonancia magnética medular. Didn't it rain? ordinary. It rained 40 days, 40 nights without stopping. Nora was glad when the rain stopped dropping. Knock at the window, knock at the door. Cry, brother Nora, can you take a moment? Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo estamos? Yo estoy bien, esperando que ustedes estén bien también y que disfruten lo que estamos ofreciendo aquí. Yo ahora mismo voy a hacer la segunda parte de La Africana Esclava. Harriet Tubman. Pero antes voy a cantar la canción de mi abuela. Empezó todo así. Ya la mama que swine because the kiss is dirty. Ya la mama que swine because the kiss is dirty. I swear. Ya la mama na bafia mane na hinde kiss you dirty. I swear. Ya la mama na bafia mane na hinde kiss you dirty. Vale. Esa señora era una esclava africana y mire usted, antes que los esclavos fueron liberados, la esclavitud era algo que estaba dentro de la ley americana, algo que está permitido, algo que hay que respetar. Esa señora, antes de eso, antes que Abraham Lincoln liberó a los esclavos, ¿cómo se le ocurre a esa señora liberar esclavos, señora, si ella era esclava? Pero como digo, que las cosas pequeñas lo hacen la gente pequeña y las cosas grandes lo hacen la gente pequeña también. Vale, voy a leer un poquito de la historia de la señora esa. Harriet no recibió educación de ningún tipo. Con 5 años ya trabajaba de criada y niñera. La mujer de su amo la tenía trabajando durante el día y por la noche debía vigilar al que ninguno de los hijos lloraba. Por la condición de esclava, pasó por toda clase de experiencias traumáticas y humillantes. Hubo de ver incluso cómo 2 de sus hermanas eran encadenadas. A los 6 años empezó a trabajar con otro amo, el cual le enseñó a atrapar ratas y tejer. En cierta ocasión, el amo la sorprendió cogiendo azúcar y Harriet se escapó varios días para evitar el castigo. Al final, cansada y hambrienta, tuvo que volver y fue azotada. Harriet pasó su niñez trabajando en el servicio doméstico, en el labor del campo. Ninguno de sus amos estaban contentos con su forma de trabajar, por lo que en ocasiones se encontraba en apuros. Con 12, 13 años, uno de los capataces se enojó con un esclavo que había abandonado el trabajo y mandó a Harriet que le ayudara a azotarle. Ella se negó, incluso ayudó al hombre a escapar. El capataz, al ver al hombre correr, intentó detenerle, arrojándole un peso de 2 libras, pero falló. Señores, la próxima vez le diré la otra parte. Ahora mismo voy a cantarle otra canción que es de Mariah Carey. Estoy tocando las canciones de las divas. Es que me he hecho una escapada desde jazz, pero vamos, voy a cantar la Mariah Carey que dice I'll be there. We must bring salvation back where there is love. I'll be there. I'll reach out my hands to you. I have faith in all you do. Just call my name, I'll be there. I'll be there to comfort you. I build my world and dreams around you. I'm so glad that I found you. I'll be there with love so strong. I'll be your strength. You know I keep holding on. Let me fill your heart with joy and laughter. Togetherness, that is all I'm after. Just call my name, I'll be there. I'll be there to comfort you. I'll be my world around you. Just call my name. Comfort you. I build my world of dreams around you. I'm so glad that I found you. I'll be there with love so strong. I'll be your strength. I keep holding on. If you should ever find someone new, I know she better be. Cause if she doesn't, I'll be there. Ahora voy a cantar otra canción de Diana Ross que dice Reach out and touch somebody's hand. Somebody's hands make this world a better place. If you can, if you see an old friend on the street and he's down, remember his shoes could fit your feet. Try a little kindness, you see, it's something that comes very naturally. We can change things. Why don't we change things? Why don't you reach out to me? Why don't you? Ooh, somebody's hand. Oh, oh, oh. Reach out, reach out. Toca, coge la mano de una persona. Ale, dale un saludo, dale un abrazo, dale un beso. Sí. Reach out and touch. Reach out. Somebody's hand. Make this world a better place. If you can, reach out and touch. Somebody's hand. Make this world a better place. If you can. Hola amigos de Con la Casa en la Mochila, en este vuestro espacio poético de la generación del 27, hoy traemos a Vicente Alexander. La primera obra importante de Vicente Alexander, Sevilla 1898, Espadas como labios, en 1932, tiene un tono borrascoso, apasionado, cuya expresión coincide con la técnica surrealista. Así también La destrucción o el amor, un año después, donde, como dice Salinas, se advierte un panteísmo pesimista que hace del impulso amoroso una vía para la destrucción del individuo y para la fusión con la gran fuerza cósmica, meta anhelada del poeta, para quien la vida del hombre es solo imperfección, dolor y angustia. La soledad estella en el mundo sin amor. La vida es una vivida corteza, una rugosa piel inmóvil, donde el hombre no puede encontrar su descanso, por más que aplique su sueño contra un astro apagado. Aunque posterior a la guerra ofrece cierta relación temática y expresiva con los dos libros citados, Sombra del Paraíso, 1944, lleno de una serena y melancólica nostalgia que evoca, en medio del dolor y de la impureza propios del humano, un mundo perfecto, de belleza no hollada. En Historia del Corazón, 1954, o en Un vasto dominio, 1962, vemos en cambio una mayor atención a las más inmediatas realidades humanas y un lenguaje más sencillo y directo. Cuando, en la tarde caldeada, solo en tu gabinete, con los ojos extraños y la interrogación en la boca, quisieras algo preguntar a tu imagen, no te busques en el espejo, en un extinto diálogo en que no te oyes. Baja, baja despacio y búscate entre los otros. Allí están todos y tú entre ellos. Oh, desnúdate y fúndete y reconócete. Sus últimos libros, Poemas de la Consumación, 1968, y Diálogos del Conocimiento, 1974, presentan a su vez una grave y desolada actitud mediática. Alexander, cuya obra ha alcanzado, gracias a la reciente concesión, bueno, ya han pasado 35 años, 1977, fue su premio Nobel, alcanzó una resonancia mundial en la época, desempeñó para buena parte de los poetas de la década de 1940-1950 un papel semejante al que tuvo Juan Ramón Jiménez entre los de la generación del 27. Hoy la crítica ve sobre todo una romántica dinámica visión del mundo y la exuberante belleza del lenguaje poético de sus primeros libros una de las notas más originales de la lírica española contemporánea. Sombra del paraíso, ciudad del paraíso. Siempre te ven mis ojos, ciudad de mis días marinos, colgada del imponente monte, apenas detenida en tu vertical caída las ondas azules. Parece reinar bajo el cielo sobre las aguas, intermedia en los aires, como si una mano dichosa te hubiera retenido un momento de gloria antes de hundirte para siempre en las olas amantes. Un soplo de eternidad pudo destruirte, ciudad prodigiosa, momento que en la mente de un dios emergiste. Los hombres por un sueño vivieron, no vivieron, eternamente fulgidos como un soplo divino. Jardines, flores, mar alentando como un brazo que anhela a la ciudad voladora entre monte y abismo. Blanca en los aires con calidad de pájaro suspenso que nunca arriba. Oh ciudad, no en la tierra. Por aquella mano materna fui llevado ligero por tus calles ingrávidas. Pies desnudo en el día, pie desnudo en la noche. Luna grande, sol puro. Allí el cielo eras tú. Ciudad que en él morabas. Ciudad que en él volabas con tus alas abiertas. Como en el caso de Dámaso Alonso, hemos seleccionado de la obra de Vicente Aleixandre un poema de posguerra. No hay aquí la apasionada violencia de otras obras anteriores, de evidente orientación surrealista, pero sí la creación de imágenes con valor mítico propia de los libros precedentes. Así nos lo declara el mismo título, Sombra del paraíso, alusión directa, al intento del poeta de acogerse al recuerdo de sus años de infancia en un momento. Estábamos en la época de 1944, final de la Segunda Guerra Mundial, y era una época de desconcierto y angustia. Bueno, amigos, esto es una síntesis de la vida, de la obra de Vicente Aleixandre, Premio Nobel de Literatura en 1977, y bueno, como síntesis hemos elegido lo más significativo de él. Espero que os aficionéis a la poesía. Tenemos grandes autores en España y bueno, y en el mundo entero hay poetas por todos sitios, grandes poetas que han dejado un legado, no solamente estos. O sea, tenemos verdaderamente, la poesía es universal. Gracias por escuchar este programa, amigos, y hasta la próxima. Hola amigos, buenas tardes. Soy Saroni. Ya está. Que le hagan un juicio justo, pero que lo ahorquen al amanecer. Hola. Bueno, ahí me gustaría saber cómo se puede desarrollar esa frase. No sé quién la dijo. Me gustaría que alguno de vosotros mandara o me ayudara a saber quién dijo esa frase, porque es estupenda. Oye, vamos a ver, me acabo de incorporar aquí y solo quería decir esta pijada y alguna más. Yo ya hace mucho tiempo para mí es más de una semana, y hacía cosas y decía tonterías, como decía Don Max. Entonces salió este tío que dice estas cosas. Pues bueno, solo os voy a decir una cosa. No olvidéis lo que he dicho al principio, pero recordar, solo la fantasía permanece para siempre. Lo que no ha ocurrido nunca jamás envejece. Bueno, y ahora no he avisado control, pero tendría que entrar un rock and roll. Gracias, buenas tardes y hasta la próxima. Gracias por haber estado con nosotros. Ya hemos llegado al final de este programa de hoy. Espero que le haya gustado y que el domingo que viene nos sintonicen de 6 a 7 de la tarde o en diferido los viernes de 10 a 11 de la mañana. No se lo pierdan. Se despide de ustedes muy cordialmente los compañeros con la Casa de la Mochila. Frecuencia modulada 101.8 de Radio Topo. Hasta luego, amigos. De mi alma, alma de mi corazón.